¿Cuál es el mensaje de todas las religiones? Todas las religiones tienen sus distintivos, pero al final todas enseñan y predican un solo mensaje. Todas menos una. Pero ¿cuál es el mensaje de todas las religiones? Obras. La salvación por obras. La lista de las obras que tú debes de cumplir en cada religión varía. Pero al final de cuentas, el mensaje de todas las religiones es el mismo. Debes hacer buenas obras para salvarte. Algunos dirán, bueno, pero hay religiones que ni siquiera predican la salvación porque ellos creen en la reencarnación. De todos modos, la idea detrás de la reencarnación en las religiones orientales es que una persona va a mejorar después de la muerte en la siguiente vida. Y la base de esa mejora, ¿cuál es? Las obras. ¿Está claro? Si tú en lugar de ser hinduista fueras budista, entonces tú no esperarías salvarte o reencarnar. Tú esperarías al final disiparte con el todo y anular todo dolor, porque ese es el ideal del budismo. ¿Y cuál es la base para eso? Las obras. El punto del al final es que todas las religiones predican un mismo mensaje. Haz buenas obras para que cuando te mueras puedas estar mejor. Pero eso no es lo que enseña el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico predica un mensaje diferente. ¿Y qué es lo que el cristianismo bíblico tiene que decir a esa idea de que por obras es que las personas se salvan? Bueno, la respuesta del cristianismo bíblico a esa idea de que la salvación es por obras se encuentra en Gálatas capítulo 1. Vamos a Gálatas porque Pablo va a responder cómo responden los cristianos que conocieron a Jesús ante la idea de que las personas se pueden salvar por obras o por fe y por obras. Eso es lo que Pablo aborda en esa pequeña pero sustanciosa carta. En Gálatas se responde adecuadamente a esa idea que hoy yo llamo, o que podemos llamar, un falso evangelio. El título de este mensaje es Respondiendo adecuadamente al falso evangelio. Hoy vamos a ver a la luz del pasaje de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, que los cristianos deberíamos dar una doble respuesta. Hay una doble respuesta que el cristianismo bíblico da al mensaje de que la salvación se puede adquirir por obras. Una respuesta es una respuesta interna y la otra respuesta es una respuesta externa. Hoy vamos a ver cómo respondió Pablo a la idea de que las personas se podían salvar por buenas obras. Es la idea más popular del mundo, ¿eh? Él respondió en los versículos 6 y 7 con asombro y en los versículos 8 y 9 con una seria advertencia. Asombro es la respuesta interna que produjo en Pablo esa idea, y una advertencia muy seria fue la respuesta externa. Y de ese ejemplo de Pablo vamos a aprender nosotros también cómo se lidia con el mensaje más popular de todas las religiones. ¿Estamos listos? Vamos a leer Gálatas 1, versículos 6 al 9. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La idea de que la salvación se puede conseguir no solo por la fe, sino por obras o por la fe y obras, no es nada nuevo. Esta ha sido la idea que ha penetrado todas las religiones desde el principio. Hablando con un misionero que se fue a una tribu que jamás había conocido la cultura occidental en medio de la selva del Amazonas, me decía este misionero, amigo mío, se llama David Young. Ellos se fueron y se internaron en la selva del Amazonas y estuvieron ahí evangelizando a la tribu de los Mako por muchos años. Y yo le pregunté, David, ¿cuál es el problema persistente que encontraste tú en ese grupo que jamás había conocido la civilización, o al menos por siglos, ¿no? Y me dijo, Fíjate que el problema principal que descubrí es que les costaba aceptar que la salvación es un don de Dios, es un don gratuito de Dios. Dije, pero ese es el problema que yo he encontrado en todos lados donde yo he ido, David. Pues allá también, aunque nunca han conocido, eso está como en la naturaleza humana. Creer que uno por su propio mérito se puede ganar el favor de Dios. Este es un problema universal. No es extraño entonces que las religiones proclaman este mensaje. Pero eso no es el mensaje del cristianismo. Aunque muchísimos grupos cristianos afirman también eso, hoy vamos a descubrir que eso es un evangelio equivocado. Vamos a ver la respuesta que produjo en el apóstol Pablo. ¿Saben ustedes que probablemente el líder más importante del cristianismo después de Jesucristo es el apóstol Pablo? Él es el hombre que ha tenido más influencia en la historia, tanto en la revelación teológica como en la historia del cristianismo. El ejemplo y la instrucción de Pablo nos enseñan cómo se supone que debería ser un buen cristiano. Y vamos a ver de él cómo reaccionó con tanta pasión y de una manera tan frontal a esta idea que se filtró en las iglesias de Galacia. Galacia era una región, como explicamos anteriormente, y había muchas iglesias que él había plantado. Entonces, después de que Pablo llegue y predique el evangelio, se retira a otros lugares para repetir el ciclo. Pero cuando él se va, no había pasado mucho tiempo cuando le llega un reporte de que en las iglesias de Galacia se había empezado a alterar el mensaje que él les enseñó acerca de Jesús. Él está muy ofendido y escribe esta carta. De las 13 cartas que se le acreditan a Pablo en el Nuevo Testamento, esta es la primera. Y es muy importante. Y vamos a ver la primera respuesta que produjo esa noticia en Pablo, versículo 6, dice, me maravillo. Y yo expliqué ya en otra ocasión, esa palabra se puede traducir también, me asombro, estoy pasmado. Eso es una sorpresa, pero desagradable. Estoy asombrado. Pablo se asombró, se pasmó por dos razones. Él se asombró, en primer lugar, por la velocidad con la que los cristianos aceptaron un mensaje equivocado. La prontitud con la que ellos abandonaron lo que él les enseñó. Y la segunda razón que provocó la maravilla o el asombro de Pablo fue la naturaleza del error. Es decir, lo que estaban ellos aceptando. Tanto la velocidad con la que creyeron el error como la esencia del error mismo. Observen en el versículo 6 una vez más cómo lo dice él. Me maravillo de que tan pronto. Entonces ahí la frase es, no se maravilló solamente de que abandonaron lo que él les enseñó. Se maravilló de la velocidad con la que lo abandonaron. Yo tengo ya un buen tiempo sirviendo a Dios. A mí el Señor me llamó el mes de agosto de 1991 a servirlo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Casi 30 años de ser pastor. 30 años de ver gente, escuchar de Cristo, llegar a las iglesias y después apartarse. Y créanme, una de las cosas que más le asombra a uno es esto mismo. De ver cómo la gente que por un tiempo dice creer y entender lo que dice la Biblia, le llega otra idea y luego pronto la abandonan. O cuán pronto personas que dicen ser cristianos de récord largo, por alguna cosa sin importancia, se desaniman y se confunden. Es algo sorprendente. Es algo sorprendente a veces que uno como pastor le dedica mucho esfuerzo y tiempo a las personas para tratar de entender el mensaje, pero cosas pequeñas los hacen no solo enfriarse, sino abandonar. Y Pablo no fue la excepción. Si eso le pasaba a Pablo, ¿qué podríamos esperar nosotros, no? Pablo se asombró por la velocidad. Miren, si ustedes hubieran leído Romanos, Primera de Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses o Primera de Tesalonicenses, habrían descubierto que cada vez que Pablo empieza una carta, tan pronto lo saluda, él pasa a elevar una oración a Dios. Y en esa oración, él siempre hace lo mismo. Y lo que hace es dar gracias a Dios por la vida de sus lectores, por los avances espirituales de ellos. ¿Me están siguiendo? Pero hubo una vez que no dio gracias, y es esta. Porque del saludo, en lugar de pasar al agradecimiento, él pasa al asombro. En lugar de agradecerle a Dios por el avance de ellos, aquí está asombrado con ellos por su alejamiento de Dios. Porque eso es lo que dice el texto. Estoy maravillado de que tan pronto han abandonado al que los llamó. ¿Y quién es ese? Pues es Dios. Eso asombraba a Pablo. La velocidad con la que esos cristianos abandonaron. Abandonaron el Señor mismo. Ahora, la segunda razón del asombro de Pablo, no solamente la velocidad. La velocidad con la que ellos se alejaron, sino también estaba asombrado por la naturaleza de la confusión de ellos. Y Pablo, en estos dos versículos, en el 6 y el 7, él va a describir el asombro que siente de ver la confusión de los gálatas en tres aspectos. La confusión que ellos sienten con respecto a Dios, la confusión, está asombrado por la confusión de ellos respecto a Dios, por la confusión de ellos con respecto al Evangelio, y con respecto a los mensajeros del Evangelio. Él está asombrado por la confusión de los gálatas en tres sentidos. Número uno, por la confusión de los gálatas respecto a la persona de Dios. Observen el versículo 6, dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado, ¿qué dice? ¿Al Evangelio o al que los llamó por la gracia para seguir otro Evangelio? ¿A quién abandonaron ellos? Ahora, si ustedes hubieran sido reporteros, hubieran ido a la iglesia de Galacia, se hubieran metido un domingo en la reunión de adoración y hubieran preguntado, señor Gálata, ¿usted está cerca de Dios o está lejos de Dios? Y le da el micrófono, ¿qué hubieran respondido ellos? ¿Qué hubieran respondido ellos? Según ellos, estaban adorando a Dios y agradando a Dios, ¿sí o no? Pero según el perito de estas cosas, ellos están alejándose, están abandonando a Dios. Ahora, ¿cuál era el problema? Recuerden, el problema es que ellos dejaron que el mensaje del Evangelio que Pablo les proclamó fuera adulterado. Fue alterado el mensaje por la infiltración de falsos maestros. Versículo 7 dice que en realidad no es otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban. ¿Captan eso? No es una ocurrencia de los gálatas, sino que llegó gente de afuera, se metió en la iglesia y les empezó a enseñar diferente. Contrario a lo que Pablo les enseñó. ¿Está claro? Contrario, versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno se anuncia un evangelio, contrario. Diga contrario. Contrario. Entonces es una enseñanza contraria a la de Pablo. ¿Está claro? Entonces, quiero que ustedes observen algo. En la mente de Pablo, alejarse del Evangelio igual a alejarse de Dios. En la mente de ellos no, pero Pablo sí tiene las cosas claras. Esto es una confusión muy común entre cristianos y entre los que dicen ser cristianos de cualquier categoría, porque ahora hay un cristianismo tutti-frutti, ¿no? De todos los sabores y colores y tamaños y al gusto del cliente. Y todos los que dicen ser cristianos creen que Dios está cerca de ellos y que ellos sirven al Dios verdadero, ¿sí o no? Pero según Pablo, cuando una persona no adora a Dios conforme a la doctrina verdadera, no importa lo que sienta la persona, lo que dice sentir, la persona se está alejando de Dios. Para Dios, la doctrina y su persona son inseparables. Pero hoy en día vivimos en la generación emocionalista. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de personas que dicen ser cristianas y al mismo tiempo dicen, no, pero la doctrina no importa. Con que sintamos a Dios, Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos sienten a Dios? Los humanos los que sienten a Dios. Y somos bien emocionalistas. Y pensamos que no importa lo que creas, al cabo todos adoramos al mismo Dios. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Observan eso? Alejarse de la doctrina bíblica es alejarse de Dios, aunque tú sientas lo contrario. Hoy en día hay personas que sienten a Dios bien cerca. Pero si no están alineadas con el evangelio bíblico, no importa lo que sientan. El principio es exactamente igual en el sentido inverso. Muchas veces los que sí han creído en el evangelio verdadero sienten que Dios está distante. Pero no importa lo que tú sientas, lo que importa es la verdad. Si tú estás viviendo tu vida en conformidad con el evangelio, Dios está cerca de ti, aunque tú sientas que Él te abandonó, que está lejos de ti. Pero si tú abandonas el mensaje de la verdad, el Evangelio de Cristo, aunque tú sientas que Dios está bien cerquita de ti, hasta sientas chinito y quieras llorar de emoción, lo que tú sientes es subjetivo, es emocional. Lo que importa es la verdad. Tengo una pregunta para ustedes. ¿El sol está más cerca o más lejos cuando está nublado? ¿Eh? ¿Ven que el problema no es el sol, sino nuestras percepciones? Debemos tener cuidado con esta confusión común. Estar en desacuerdo con lo que la Biblia enseña es estar lejos de Dios, independientemente de lo que sientas. No importa el nombre que se ponga la iglesia. No importa lo que las personas digan sentir. Lo que importa es la verdad. Segunda cosa que asombraba a Pablo en cuanto a la confusión que veía en los Gálatas, no solamente la rapidez, sino la confusión, no solo en cuanto a la persona de Dios, pero también en cuanto al mensaje del Evangelio. Pero antes de pasar al mensaje del Evangelio, tengo algo que aclarar. Miren, la Biblia nos habla de que Dios ama a todas las personas. A todas las personas. Porque dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. También dice en Hechos la Escritura que Dios les daba a todos los seres humanos, aunque no lo conocían, la lluvia del cielo y las estaciones y las cosechas para que se alegraran. Hechos 14. Es decir, Dios ama a todas las personas. Eso es lo que llamamos en la teología gracia común. La gracia común es el amor y la misericordia que Dios derrama sobre todos los seres humanos. Pero al mismo tiempo que Dios siente amor de esa manera general, gracia común, sobre todos, Dios todavía tiene ira contra los pecadores. Así que bajo la gracia común Dios ama al pecador, pero todavía está enojado por causa de su pecado. Y hay ira sobre el pecador, aunque por el tiempo presente está derramando su gracia, la ira de Dios está contenida, Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Y le da tiempo Dios al pecador que se arrepienta, pero si no se arrepiente el pecador mientras tiene tiempo, acumula ira para el día de la ira y del juicio justo de Dios. Pero cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, entonces la gracia de Dios pasa de ser común a ser especial. Hay un derramamiento de gracia especial sobre el pecador arrepentido, porque ahora está refugiado bajo Cristo. Cristo se convierte en su escudo, que absorbió la ira de Dios que él merecía, y esa ira ha sido satisfecha en la persona y en el sacrificio de Cristo. De modo que ya no hay ira contra el pecador, por causa de su arrepentimiento y su fe en el Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender? Esa es la gran diferencia. La gente siente que está cerca de Dios, pero si no experimenta la conversión por medio del Evangelio, todavía está bajo la ira de Dios. ¿Me explico? Mientras que una persona que cree en el Evangelio, Dios le ama de una forma especial, que le ha librado de su condenación eterna, aunque pueda permitir que en esta vida experimente pruebas. Dios los ama a los dos, pero hay un amor especial eterno para con ellos. Con amor eterno te he amado, ¿verdad? Dice el profeta. Entonces, no estamos diciendo que debemos nosotros tratar mal a las personas que no se han convertido, porque Dios les ama. Y Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Pero debemos no solamente ser conscientes de que el amor de Dios, aunque es palpable para ellos, no los libra de la ira. Hay ira contra el pecador todos los días. Entonces, ¿cómo percibes tú a Dios? ¿Cercano o lejano? ¿Solo con base en lo que sientes o con base en la verdad? Pablo está asombrado de la confusión de ellos con respecto a su entendimiento de Dios, pero también con respecto a su entendimiento del Evangelio. Claramente el versículo 6 dice que Dios nos llamó por la gracia de Cristo, pero ellos eligieron seguir un evangelio diferente. Entonces, es muy claro aquí el texto. Existe el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y existe otro. El evangelio verdadero es el evangelio de la gracia de Cristo. Y si tú dejas de seguir el evangelio de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, ahora explico. En el idioma griego, a diferencia del español, hay dos palabras diferentes que se traducen otro al español. La palabra heteros, que significa otro de diferente naturaleza, y la palabra alos, que significa otro de la misma naturaleza. De donde nosotros usamos, por ejemplo, la palabra heterodoxia, heterosexual. Eso significa, por ejemplo, la palabra heterosexual significa que una persona que siente atracción por el sexo opuesto. ¿Me doy a entender? Heteros es una persona que siente atracción por otro sexo diferente. ¿Me doy a entender? La palabra heteros entonces significa otro, pero de diferente naturaleza. Mientras que la palabra alo significa otro igual. ¿Está claro? Bueno, aquí en el texto se usan las dos palabras. En el versículo 6 dice: me maravillo de que tan pronto se hayan abandonado al que los llamó por la gracia para seguir heteros evangelio. Un evangelio que no es el evangelio verdadero. ¿Me doy a entender? Ese evangelio que vienen y les venden, estos infiltrados, no es evangelio. Es otra cosa diferente, es lo que está diciendo Pablo. Es un evangelio diferente y ustedes no lo han podido percibir. Versículo 7. En realidad, no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es solo uno, hermanos. Es importantísimo que los que dicen ser cristianos entiendan que es el evangelio de Cristo. Porque cuando una persona no entiende el evangelio de Cristo, se puede confundir con cualquier otra cosa que no lo es. ¿Me estoy dando a entender? Una de las primeras cosas que yo trato de hacer cuando conozco a alguien, cuando se me concede la oportunidad de hablar con las personas que empiezan a asistir a nuestra iglesia, es yo les pregunto: dígame, ¿qué entiende usted por el evangelio? Y los escucho. Y así yo trato de ayudarles para aclarar esa duda. ¿Qué es el evangelio verdadero? Miren, el evangelio verdadero de Jesucristo se puede resumir en pocas palabras. Yo lo expliqué con lujo de detalle el domingo pasado, pero ahora lo voy a resumir. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4, ahí está el mensaje resumido. Primera de Corintios 15, ¿qué pasaje es? Primera de Corintios 15, 1 al 4. Si se te olvida todo, esto no lo debes olvidar. El evangelio resumido, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Está un poco antes de Gálatas. Antes de Gálatas está Segunda Corintios y luego Primera de Corintios. Voy a Primera Corintios 15. Escuchen, por favor. Leo versículos 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Escuchen, por favor, con atención. La vida de algunos de ustedes puede depender de que entiendan este pasaje. Y la vida de otros a los que tú les vas a explicar puede depender de este pasaje. Así que sea que tú ya lo entiendes, pero no lo sabes explicar, o si de plano no lo entiendes, entonces esto es para ti. Escuchen. Pablo, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, el cual también, en el cual están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que os prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Y cuál es ese evangelio, pues? Versículos 3 y 4. Versículo 3. Porque yo os entregué el primer lugar lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio, hermanos. Pero nada más la mitad. Cristo murió por nuestros pecados. Dice, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está la otra mitad. Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a ver el mismo evangelio en otro pasaje paralelo. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Versículo 25. Antes de 1 Corintios está Romanos. Vaya para atrás, por favor. Romanos 4, 25. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Nomás me dijeron amén. Amén. Ah, bueno. Ok, Romanos 4, 25, leo, la Biblia de las Américas. Dice, ¿el cual quién? Jesús, versículo 24 antes dice que creen que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿de quién está hablando? Jesús. Del Señor Jesús, ¿está claro? Dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Qué es? Fue entregado. Que murió. ¿Y qué son transgresiones? Pecados. Entonces, murió por nuestros pecados. ¿Está claro? Lo mismo. ¿Y qué más dice? Y resucitado para nuestra justificación. Aquí se aclara un segundo concepto. Una cosa es el perdón y otra cosa es la justificación. El perdón de los pecados se recibe por la muerte de Cristo. ¿Está claro? La justificación se recibe por la vida de Cristo, no por la muerte de Cristo. ¿Está claro? No por la muerte de Cristo nada más, debo de corregir lo que he dicho. Por la muerte de Cristo recibimos el perdón de los pecados, pero por la vida de Cristo recibimos, además del perdón, la justificación. ¿Y cuál es la diferencia, Luis, entre el perdón y la justificación? La diferencia es la siguiente. El perdón de pecados, los pecados son las cosas que hacemos prohibidas por Dios. Dios te dice que hay cosas que no debes hacer, prohibiciones, ¿está claro? Cada vez que haces algo que Dios prohíbe, cometes pecado. Dígame una cosa que Dios prohíbe. Mentir, no mentirás. ¿Está claro? Cada vez que usted miente, usted está haciendo lo que Dios prohibió y usted está pecando. Así que pecado es entrar en una deuda con la justicia de Dios. Imagínense que la justicia de Dios es como una cuenta de banco. ¿Está claro? Cada vez que usted desobedece una prohibición, usted está endeudándose. Por eso hay un pasaje que dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Está claro? Entonces, cada vez que tú has pecado, estás convirtiéndote en un deudor. ¿Está claro eso? Y la deuda la tienes que pagar. Ahora, aparte de que Dios prohíbe ciertas cosas, cosas que no debes hacer y tú las haces, hay cosas que Dios manda que sí debes hacer, pero no las haces. Es el lado opuesto. ¿Están viendo la diferencia? ¿Están seguros? Cosas que no debías hacer y las hiciste. Y cosas que sí debías hacer y no las hiciste. Esa es la diferencia. Las cosas que no deberías hacer y las hiciste, en deuda, pecaste. Pero las cosas que sí deberías hacer y las hiciste, eso es saldo a favor, no es deuda. ¿Me doy a entender? Esas son buenas obras. ¿Me doy a entender? Obras de justicia es como le llama Dios. Obras de justicia. Entonces, cuando tú haces lo que Dios manda correcto, tú estás actuando con justicia. Cuando tú haces lo que Dios prohibió, tú estás pecando. ¿Está claro? La muerte de Cristo paga esta deuda, pero para tú ser salvo, Dios no solamente te pide que no peques, además te manda que seas perfecto en justicia, que hagas todo lo que Él mandó. ¿Me doy a entender? Si la muerte de Cristo solamente hubiera cubierto tus pecados, todavía no podrías ser salvo. ¿Por qué? Porque ¿qué falta? Que tú fueras perfecto haciendo todas las obras buenas que Dios manda. Pero en lugar de hacer todas las obras buenas que Dios manda, primero no las hiciste y segundo, hiciste todas las malas que no debías. O sea que tu problema es doble, porque no eres ni justo, pero eres un gran pecador. No tienes saldo a favor, pero tienes una gran deuda. Es un doble problema el de cada uno de nosotros, ¿entiende? Pues la obra de Cristo resuelve los dos problemas. Porque la muerte de Cristo perdona nuestros pecados. Y la vida perfecta de Cristo, donde Él obedeció todos los mandamientos de su Padre y después fue resucitado, demostró que Él fue justo. Entonces, la justicia de Cristo le es regalada al pecador y los pecados del pecador se los son cargados a Cristo. Esta es una doble transacción que los teólogos llaman doble imputación. A Cristo se le imputa, se le acredita, se le carga el pecado, y al pecador se le carga la justicia de Cristo. ¿Ven ese? Eso sucedió en la cruz y en la resurrección de Jesús. Eso es el Evangelio. Y lo único que Dios pide a cambio del pecador es arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Si un pecador solamente se arrepiente, pero no confía en nuestro Señor Jesucristo, no puede ser salvo. ¿Entienden? Entonces, muchas veces en el Nuevo Testamento se usa solo el término arrepentimiento porque en la idea de ellos eran inseparables. El arrepentimiento voltea hacia el pecado y la fe voltea hacia Jesucristo, y ambos están en extremos opuestos, el pecado y Cristo. Así que para ellos, poner su fe en Cristo implicaba arrepentirse de sus pecados. ¿Están siguiendo la lógica? O arrepentirse implicaba darle la espalda al pecado y por lo tanto voltear a Cristo, volverse a Cristo. Un sinónimo de la palabra volverse es convertirse. La palabra griega para el término griego para los dos conceptos en español, convertirse o volverse, es el mismo, es el verbo epistrefo. Volverse de pecado es poner nuestra confianza en Cristo, o volvernos a Cristo implica el arrepentimiento. Por eso en el Nuevo Testamento hay pasajes que dicen que con arrepentirnos somos salvos, otros pasajes que dicen que con creer en Cristo somos salvos, y otros pasajes que dicen arrepentirnos y creer, porque son términos intercambiables. ¿Me doy a entender? Pero el mensaje es el mismo. Solo Cristo con su muerte paga nuestros pecados y con su resurrección nos declara justos, nos acredita su justicia. Ese es el mensaje del Evangelio. No puede aceptar ninguna obra meritoria de nuestro esfuerzo para complementar la obra de Cristo. La Biblia es muy clara. Y nomás por cuestión de tiempo se los voy a leer, no los voy a llevar a todos los pasajes, pero escuchen Romanos 3:28. Leo. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? A ver, vamos a recordarlos. Número 1, como están en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos además de mí. 2, no te harás imágenes. 3, no usarás el nombre de Dios en vano. 4, guardarás el día de reposo para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no mates. 7, no adulteres. 8, no mientas. 9, no robes. 10, no codicies. Facilito. Los felicito por saber si lo tengo. ¿Ok? Eso espero. Que pronto. Fíjense. Vuelvo a leer Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué no puedes salvarte cumpliendo los 10 mandamientos? Porque no los cumples. Porque si quisieras salvarte cumpliendo los mandamientos, tendrías que cumplirlos siempre, todos. Siempre, todos. Y les tengo malas noticias. Esos solo son los 10 más importantes de los 613. Pero no cumples ni los 10. No cumples ni los 2 que resumen los 10. Del mandamiento 1 al 4, amarás a Dios. Mandamiento 5 al 10, y a tu prójimo. Corrijo, no cumplimos. Porque no hay ninguno solo de nosotros que sea justo por propio mérito. Solo la obra perfecta de Cristo lo tiene que hacer por nosotros, porque nosotros no podemos. Eso no quita que los honremos y los tratemos de observar. Pero el Evangelio es puro, no le puedes agregar nada. Pablo dice, vuelvo a repetir, es Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Escuchen, Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Versículo 8:1, Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Voy a Gálatas. Me regreso a Gálatas ahora con ustedes. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido... No, perdón, 2:16. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, se vanaglorie. No es por obras, es por gracia. Ese es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. El evangelio de la gracia. Si no es por gracia, ¿y qué es gracia? Inmerecidamente, un don, un regalo de Dios. Si no es el evangelio de la gracia, entonces no es el evangelio. Si solo le tienes que poner una sola obra a la obra perfecta de Cristo, entonces ya no es por la obra perfecta de Cristo. Es por la obra perfecta de Cristo y por esa obra tuya. ¿Me doy a entender? Entonces no es por fe en Cristo más obras. Es por fe en Cristo solamente. Eso es lo que Pablo está alegando. Porque aquí hay un problema muy importante que se ha infiltrado. Que los falsos maestros decían, bueno, sí, pues es que ustedes son salvos, pero tienen que cumplir los mandamientos también de Moisés para ser salvos. A ver. A ese problema Pablo lo nombra judaizar. ¿Cómo se llama? Judaizar. Vayan ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Le voy a pedir a alguien que lo lea en voz alta para mí, ahí en Reina Valera. Gálatas 2, 14. A ver. Fuerte y claro, alguien. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar. ¿Oyeron eso? La Biblia de las Américas traduce a vivir como judíos. Les explico cuál era el problema. En Hechos capítulo 15 queda bien clarito el problema. Miren, cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, empezaron en la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan? En la ciudad de Jerusalén, donde era la meca del judaísmo. Los que creían que se iban a salvar cumpliendo los 10 mandamientos y todo lo demás que dictaba la ley de Moisés, incluyendo la señal de la promesa de Abraham, que era la circuncisión. Entonces, en Hechos capítulo 15 se sucede una controversia. Temprano entre los cristianos. Hechos 15:1. Algunos que descendieron de Judea, les explico. Mira, el cristianismo nace en Jerusalén, que es en el corazón de la región de Judea. Está al sur. Después de Judea seguía Samaria. Después de Samaria sería Galilea, geográficamente hablando. Ya salías de la frontera del país de Israel y empezabas con países que no eran de judíos, países gentiles. ¿Me doy a entender? Y seguías, pero mucho al norte allá, y allá un país que se llamaba Siria. ¿Cómo se llamaba? Siria. Y una de las ciudades más importantes de Siria, la capital de Siria era Damasco, donde Pablo se convirtió. Había comunidades de judíos, pero ya no eran países judíos. Pero otra ciudad importante de Siria era Antioquía. ¿Cómo se llamaba? Antioquía. Antioquía de Siria. ¿Está claro? En la ciudad de Antioquía de Siria surgió una gran iglesia cristiana, muy potente. Y uno de los pastores de la iglesia eran Pablo y Bernabé. Muchísimos no judíos se convirtieron a Cristo en Antioquía de Siria. Y de Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros y empezaron a llevar el evangelio a otras regiones no judías, a otros países. Y ese lugar que ellos visitaron en el primer viaje misionero incluyó Galacia. Y así nacieron las iglesias en Galacia. ¿Están siguiendo la secuencia? Después Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de donde fueron enviados. Y cuando regresaron a Antioquía, ¡zas! Les llega una sorpresa. Vean lo que dice, Hechos 15:1. Algunos que descendieron de Judea, es decir, fueron de Judea que está sobre las montañas a Antioquía que está sobre el nivel del mar. Por eso dice, descendieron de Judea, aunque Antioquía está en el norte y Jerusalén está en el sur, descendían en términos de altitud. ¿Me doy a entender? Bueno, vinieron de Judea, algunos, y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué dice? Ande. ¿A quién están enseñando estos? A los hermanos. A los hermanos. Estos son los judaizantes de los que estamos hablando. ¿Captan el punto? Son personas que se sentían cristianas. Ellos no negaban que Jesús era el Mesías. Y ellos sí aceptaban que Jesús era el Mesías. Pero decían que no era suficiente su sacrificio para ser salvos. ¿Captan el punto? Aquí mismo en el versículo 5. Lean. Bueno, en el versículo 2, para que vean el contexto. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Todo el capítulo 15 de Hechos se trata de este debate. ¿Quién tiene la razón? ¿El evangelio de la pura gracia o gracia más obras? Hombre, se armó el debate teológico bien duro. Les cuento el final de la telenovela. Ganaron Pablo y Bernabé. Porque todos los demás apóstoles dijeron, sí, lo que Pablo y Bernabé dicen es la verdad. Pero esto fue un debate muy fuerte entre ellos. ¿Me explico? Bueno, no fue telenovela. Es historia. Versículo 5, escuchen. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Insistían ellos. ¿Está claro? ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, pastor. Dígame. ¿Los ritos se manifiestan igual que la ley de Moisés? Sí. En el Nuevo Testamento, muy buena pregunta, gracias. Él está preguntando si los ritos incluían en la ley de Moisés, porque la circuncisión ciertamente quedó en vigencia 500 años antes de la ley. Pero en el Nuevo Testamento, el término la ley de Moisés se usa en diferentes sentidos. A veces solo para referirse a los 10 mandamientos, a veces a los 613 y a veces a todos los escritos de Moisés, que son los primeros 5, y en el primero de ellos, en Génesis, se instituye el rito de la circuncisión, que fue 500 años antes de la promulgación de la ley levítica en Sinaí. Ahí contesto su pregunta. Entonces, sí, ¿me doy a entender? Y aquí estaban los fariseos intentando forzar a los que se convertían de otras naciones. Ahora recuerden, los judíos eran circuncidados por sus padres, los niños varones, al octavo día. No les preguntaban, simplemente se las aplicaban. Pero los que no eran judíos de nacimiento no tenían ese rito. ¿Me explico? Ahora esos que son griegos, romanos y de otros países se están convirtiendo en cristianos. Y entonces cuando los judíos dicen, ¿y la circuncisión? ¿Y el sábado? ¿Y la dieta? ¿Por qué están comiendo carne de puerco? Dicen, ¿y eso qué? Entonces ahora ya estamos bajo el nuevo pacto. Cristo cumplió todas las exigencias de la ley y la ley cumplió su propósito. La ley no es mala, simplemente cumplió su término. ¿Me doy a entender? ¿Por qué ya no obedeces a tu maestro? Porque ya me gradué. Ya no tengo por qué obedecer a mi maestro ni a mi director. Siento cariño por ellos, pero ya no estoy bajo su autoridad. Esa era la idea, ¿me doy a entender? Mientras la ley estuvo vigente, que era de Dios, había que obedecerla. Pero con la llegada de Cristo, todo eso cumplió su propósito. Ahora, Cristo es el cumplimiento de todo lo que aquello apuntaba. Al creer en Cristo ya no era necesario cumplir los ritos de la ley, pero estos no estaban de acuerdo. Tenían un problema muy común en toda la raza humana, el de confundir la causa de la justificación con las consecuencias de la justificación. En la Biblia, la justificación, es decir, la forma en que las personas pueden ser declaradas justas, es a través de la obra perfecta de Jesucristo. Y la consecuencia de que una persona es declarada justa es que esta persona va a comenzar a vivir una vida cada vez más justa. Es lo lógico. Una vida de buenas obras, creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, para buenas obras. ¿Captan el punto? Entonces, justificado para la justicia, para hacer buenas obras. Pero estos confundían. Ellos creían que debes primero hacer buenas obras para ser justificado. Invirtieron, torcieron el mensaje. Eso es el falso evangelio que Pablo está anunciando. Hoy en día las personas, son muy pocas las que están preocupadas con seguir practicando el judaísmo comparado con otro tipo de obras o requisitos que le han agregado a lo que dicen ser cristianismo. Entonces, el cristianismo verdadero sabe, a la luz de la Biblia, que la justificación es por la fe sola, por la gracia sola, por la obra de Cristo sola. Solo Cristo, solo gracia, solo fe. Solo. ¿Entienden? Pero cualquier mensaje que diga que cree en Cristo y además hay que hacer buenas obras, entonces ese es falso evangelio. Falso evangelio. En el mundo hay dos tipos de religiones. Las religiones cristianas y las religiones no cristianas. Las religiones no cristianas son aquellas religiones y filosofías humanas que promueven que el hombre se va a beneficiar, se va a salvar o se va a mejorar de cualquier forma, por esfuerzo propio, donde Cristo no entra en la fórmula. Aquí Jesús ni siquiera es tomado en cuenta. Budismo, Islam, hinduismo, Mahomet, el taoísmo, confucianismo, ateísmo, agnosticismo, tanto filosofías como religiones no cristianas. ¿Está claro? Esas, por desgracia, ni se preocupen. Cualquier persona que crea eso está perdida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes? A Jesús no lo mataron por el bien que hacía. Él hizo muchos milagros. A él lo mataron por lo que dijo. Él dijo que él era el Mesías y que él era el único camino para ir al cielo. Y el cristianismo actual es igual. El cristianismo que proclama que solo Cristo salva por su obra perfecta no es bien recibido en un mundo donde las obras es lo que rifa, como dicen los mexicanos. Así que cualquier religión sin Cristo, ya. Pero no nos quedan las que dicen ser cristianas. Aquí hay dos tipos de grupos cristianos. Los que predican el verdadero evangelio bíblico, que es solo Cristo, solo gracia, solo fe. Y los que dicen que es Cristo más obras. Y aquí un abanico de colores y de nombres. Cualquier cristianismo que predique un evangelio de Cristo más obras, cualquiera que sean las obras, según Pablo, falso evangelio. Si los gálatas no son capaces de ver esa diferencia, Pablo está asombrado, pero se los expliqué, pero se los expliqué con palitos y no me entendieron. Y luego tan pronto. Pues hoy en día es lo mismo. Cualquier iglesia. Y algunos de ustedes ya están pensando, no, si yo conozco unas iglesias, no, en esas iglesias tienen bien muchos mediadores. La corredentora. No, si ya sé cuál está pensando, pastor. Las que predican que la salvación por los sacramentos. No, si ya sé cuál. Pues también las otras, que no importa que digan que son cristianas, bíblicas, evangélicas. Tú pregúntales, oye, ¿y entonces cuál es el evangelio según ustedes? ¿Qué entienden? Y escucha lo que dicen. Si ellos te dicen cualquier cosa que suene a Cristo más, entonces ya sabes. Entonces, Pablo estaría indignado de decir, otros, los iglesia del pueblistas, ¿verdad? Cualquiera que diga ser, ¿estos qué creen que decían? ¿Que no eran cristianos? Según ellos, eran cristianos. ¿Captan el punto? Tú no debes estar confundido en cuanto al evangelio, ni en cuanto a Dios. Dios no se separa de la verdad porque es una expresión de su naturaleza. Pero el evangelio mismo lo entiendes, y si lo entiendes, tercera cosa que sorprende a Pablo, no solamente la confusión de ellos respecto a Dios, respecto al mensaje, respecto a los mensajeros. Versículo 7 que ya leímos, dice, volviendo a Gálatas 1:7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya dije, según ellos, ¿eran cristianos o no? Sí, eran cristianos. Y según Pablo, no son. Esto es muy duro para nosotros. Es fácil decir que alguien no es un verdadero maestro de Dios, no es un verdadero mensajero de Dios, que es un falso maestro. Es fácil decirlo cuando no conoces a las personas. Pero cuando vas conociendo a las personas y vas descubriendo que son personas con sentimientos como nosotros, que son bondadosas en muchas formas, que sus religiones hacen muchas cosas benevolentes por la sociedad a veces. Es difícil aceptar. Más si se presenta entrar en un diploma de algún seminario, ¿no? Una carta de recomendación. Pero el mensaje que predican es adulterado o es abandonado el evangelio. No se confundan. Ese es otro error muy común. Hoy ya no los llamamos judaizantes. ¿Saben cómo los llamamos? Reverendos, ungidos, maestros, pastores, profetas, apóstoles. Debes tener cuidado. ¿O qué esperabas, que iban a venir con la cola y con los dos cuernos aquí, con cara de diablos? Ellos van a llegar como estos, como cristianos. Van a tener sus programas en la radio y en la televisión cristiana. No se van a ir a meter allá a la televisión satánica. La gente cree que son maestros de Dios. La gente no se evalúa por las apariencias, por su mensaje y por su conducta. Cristo también dijo por sus obras, por sus frutos, pero aquí Pablo no está trayendo el hecho de sus frutos, está trayendo el hecho de sus creencias primero por delante. Pero sí va a hablar de las conductas, ¿eh? El fruto indiscutible de creer un falso evangelio es que esto va a llevar a las personas a vivir una vida hipócrita, de inmoralidad sexual, en cualquiera de sus expresiones, pleitos unos con otros, y herejías. Nomás vamos a llegar al capítulo 5 y ya vamos a ver cuál fue el resultado de este falso evangelio. Siempre hay resultados prácticos, pero eso van a esperarse para después. Las creencias. No debes confundirte. ¿Cómo debes tú tratar a las personas que dicen ser cristianas, pero que predican un mensaje mentiroso, un evangelio falso? Bueno, aprende de las escrituras. Al final les voy a dar un consejo práctico, pero antes vamos a analizar los últimos pasajes y voy a la segunda. Dije, la respuesta de Pablo ante el falso evangelio fue primeramente interna. Él sentía como indignación, asombro. ¿Y qué sientes tú? ¿Qué sientes tú cuando estás en las fiestas con tus parientes y empiezan a hablar y ellos creen que esa es tu opinión, esa es mi opinión? O sea, y tú dices, bueno, pero no es tu opinión ni la opinión de ellos. Es la verdad contra el error. No te confundas. No pueden existir dos verdades contradictorias y las dos ser verdad al mismo tiempo. ¿Me explico? Solo puede haber una verdad al mismo tiempo. Cada vez que yo le pregunto a la gente, dime el evangelio, y escucho las respuestas y las personas me dan respuestas diferentes, eso a mí solamente me indica una cosa: que alguien tiene que estar equivocado, o todos están equivocados. ¿No es cierto? Si dos personas me dan una respuesta diferente con respecto a qué es el evangelio, una tiene que estar equivocada, cuando menos, si no es que las dos están equivocadas. Y siempre es así, porque esta pregunta la hago muy frecuentemente. Algunos saben por qué se las hice. ¿Qué es el evangelio? Y si está enseñando la persona un evangelio falso, esa persona, oigan, está perturbando, versículo 7, sino que hay algunos que os perturban. Es decir, trae sacudidas emocionales. Los que se metieron a la iglesia empezaban a decirles, no, ustedes no son buenos cristianos. Entonces ellos se sentían, ahora tenían que ser legalistas, hipócritas, empezar a aparentar que eran como judíos. ¿Me entienden? No necesitaban convertirse en cristianos, ahora en judíos también. Y les ponían carga y culpas que ellos no necesitaban. Presión, estrés. Ahora ya se sentían unos mejores que otros en la iglesia. Ah, sí. ¿Y usted qué comió hoy? No, eso está prohibido por la ley. Y ya. Se cambiaban el nombre. Ya no se llamaban con nombres griegos. Ya se ponían nombres hebreos, ¿no? Yeshua, el mejor de todos, decían. ¿Es nuevo esto? ¿Se dan cuenta? Eso es muy vigente. Muchísimas iglesias que dicen ser cristianas y andan en estas cosas. Y la respuesta externa, versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros, ¿qué está diciendo Pablo? Hasta nosotros que decimos ser los apóstoles, o un ángel del cielo, les anuncie otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. La respuesta externa de Pablo, una advertencia. Él es claro. Les está diciendo claro. ¿A quién le está diciendo? A los cristianos. Pero también para que oigan los otros. ¿O no? Él está diciendo, miren, así de sencillo. Si se me bota la canica y el día de mañana regreso yo y les enseño otro evangelio diferente al que les di al principio, no me hagan caso. Es más, si se les aparece el mismísimo ángel Gabriel aquí y les dice otro evangelio, no le hagan caso. Porque el que haga eso, anatema. ¿Y esa anatema qué significa? Anatema es una palabra que Dios dio en el Antiguo Testamento y significa separado para la destrucción. Se le aplica el término en el Antiguo Testamento a cosas y personas que tuvieron que ser separadas por orden divina para la destrucción. Por ejemplo, Jericó en la conquista de Canaán, en Josué capítulo 6 y 7 se dice que Josué toditita iba a ser destruida. No se iban a quedar con nada del botín de Jericó porque era anatema, separada por orden divina para la destrucción. Uno de los israelitas desobedeció y se robó unos lingotes de oro, un manto babilónico, los escondió, se los llevó escondidas, los escondió debajo de su tienda, Acán. Seguramente que saben la historia. Ah, es que no les dije el apellido, por eso no se la saben, ¿verdad? Floriano se apidaba. Acán, no se apidaba Floriano. Acán hizo eso, se robó del anatema de Jericó y Dios dice, ahora el anatema es Acán, sepárenlo y apedríenlo con todo lo que tiene y todos. Toda su familia con él. ¿Pero por qué? Porque todos fueron cómplices. O tú puedes esconder algo debajo de tu tienda sin que tu esposita te eche ahí la mano. Otro ejemplo fueron los amalecitas. El ejército de Amalec atacó traicioneramente a los israelitas cuando iban en el Éxodo y Dios les dijo, van a pagar por su traición. Y entonces cuando llega a tener rey Israel, Dios le dice al profeta Samuel, ve y dile a Saúl que vaya y destruya a Amalec por lo que hizo. Todo Amalec es anatema, no tomarán nada del botín, todo lo destruirán. Entonces, ese concepto del Antiguo Testamento es traído al Nuevo Testamento como una forma simplificada de decir condenado a la perdición eterna. Derechito al infierno va para el que ande con eso. En el Nuevo Testamento se usa varias veces el pasaje y se aplica este término solo de dos tipos de personas. 1 Corintios 16, 22 dice, todo el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. ¿Oyen eso? Para aquellos que creen que se puede creer en el Evangelio sin amar a Cristo. No es cierto. Todo el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema, condenado. Y el segundo grupo de personas destinados al anatema, los que predican un falso evangelio. Versículo 8, si aún nosotros un ángel del cielo les anuncia un evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, ¿qué está diciendo Pablo con eso en el versículo 9? Esto no es nuevo, yo se los dije, yo se los advertí, yo advierto de estas cosas en las iglesias cuando las planto. El que no esté en el evangelio está perdido, más si anda predicando falsos evangelios. Y él vuelve a insistir en el 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno anuncia un evangelio, y ahora es claro, dice, contrario al que recibieron, ¿de quién recibieron? De él. ¿Qué está diciendo Pablo? El mensaje que yo predico es el evangelio verdadero. Y el que se atreva a anunciar un evangelio contrario a lo que yo les dije, aténgase a las consecuencias. Está bajo maldición. Esa es la respuesta. Hey, Luis, muy apasionado Pablo, ¿y tú también, no? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Estaba hablando con una persona hace poco que se sintió mal y se puso un parche de esos. ¿Han visto los parches? Luego me dijo, no, me lo tuve que quitar, no lo aguanté. ¿Por qué? Porque me ardía como que quemaba, que quema, no sé qué traen esos parches. Yo creo que les ponen chile o no sé qué les ponen. Y dijo esa persona, si yo no soporté eso, quemarme por una hora, no me puedo imaginar que es estar perdido en el infierno. Así dijo. Nosotros tomamos a la ligera el estado eterno de las personas, pero no es cosa pequeña. Escuchando a otra persona creyente, me dijo que estaba en su trabajo y que tuvieron su receso a la hora de la comida. Estaban ahí platicando y entonces una de las compañeras, ella empezó a hablar acerca de Cristo en su tiempo libre. Y la otra persona dijo, bueno, tú crees en lo tuyo, yo creo en lo mío. Yo venero esto y aquello, yo creo en estos mediadores. Y dice que esta persona cristiana, que es parte de nuestra iglesia, dijo, no, estás equivocada. No es igual. No es tu religión. Lo que yo te estoy diciendo está en la Biblia. Y tú lo puedes leer y te lo puedo demostrar. Tú estás mal. Tú estás mal y vas camino a la perdición. Deberías hacer caso. Yo te lo puedo enseñar. Yo no estoy enojada contigo. Yo simplemente estoy advirtiendo. Eso es una cosa muy seria. No tienes la razón. ¿Cuántos cristianos conoces que se atreven a hacer eso? La mayoría de los cristianos son políticamente correctos. No quieren ofender a nadie. No quieren ofender a sus papás, a sus mamás, a sus primos, a sus compañeros de trabajo, a sus patrones. No estoy diciendo que lo hagas a deshoras. Pero cuando oyes que alguien está diciendo descaradamente mentiras acerca de la salvación y tú te quedas callado para no ofender, eso podrá ser políticamente correcto, pero es teológicamente incorrecto. Yo no me puedo imaginar a Pablo ahí callándose diciendo, ay, no, no se vayan a ofender. Y más que se lo está diciendo a otro hermano en Cristo delante de mí. ¿En serio? En la próxima entrega vamos a empezar a analizar el versículo 10 que dice, solo lo voy a dejar así como adelanto, volviendo ahí a Gálatas. Dice el apóstol, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Estás dispuesto a caer mal por decirle a alguien como Pablo? ¿Sabes que estás confundido? Estás confundida, eso no te va a llevar a la salvación, te va a llevar a la perdición, te va a llevar a la perdición. Estudia la Biblia, si quieres la estudiamos juntos. ¿Y tú? ¿Cómo respondes al falso evangelio? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que tú respondiste? El último pasaje que voy a leer para ustedes está en Judas, versículos 23 y 24. Justo antes de Apocalipsis, Judas leo 23. Desde el 22, dice, todo Judas, les adelanto, trata de los falsos maestros y de los falsos cristianos que predican un falso evangelio. Y él termina diciendo, tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne de ellos. Si alguien está creyendo un falso evangelio, ten misericordia, no te creas mejor que esa persona. Acércate, háblale, no pierdas la oportunidad, busca la oportunidad para decirle. Si la persona se ofende, se indigna, te dice, ¿sabes qué? No me vuelvas a decir de eso. Si vas a venir nada más para hablarme de eso, no vengas. Entonces no vayas. No tienes nada que decir aparte de eso. Ah, sí, Luis, eso es fácil para ti decirlo, pero si fuera tu mamá o tu papá, o tus hermanos, o tus sobrinos, yo sé lo que les estoy diciendo. A mí me echaron de mi casa por dar testimonio de Jesús. Me echaron de mi casa cuando tenía 18 años. Me echaron de mi casa. Ahora ya me reciben, pero el Señor me sostuvo. No te regreses. Porque si te regresas, no abandonas el mensaje. Abandonas al que te llamó. Aquel que te llamó por la gracia de Cristo. No para seguir un evangelio diferente. Detrás de un anatema, de una maldición. Sino para seguir el único evangelio que salva. Padre, que tu palabra eche raíces profundas en nuestro corazón. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.